Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú también? Bien, esperando para escuchar tus recomendaciones, como mucha gente que desde hace un ratito ya se ha comunicado. Me parece bárbaro. Se ve que tengo algo de audiencia todavía y tendrías que haber dicho la frase de todos los viernes. Estaba esperando, mirando por la ventana en este momento, así que toda tuya. El sol sale para iluminar el entreacto. Muy bien. Es como todos los viernes, casi, te diría yo. Perfecto. Lástima el frío, pero eso es otra historia. Bueno, y en cuanto a estrenos comerciales, en este último viernes de julio, ya hemos pasado el ecuador del año, como algunos meteorólogos dicen. Hay que decir, y reitero, que hay dos estrenos y además hay muchos documentales de interés. Bueno, para los adictos o adictos a esta altura del partido a identificarse con superhéroes glamurosos, lindos, que todo lo pueden, llega la película Deadpool, Borderline. Es una película, una comedia de Sean Levy, con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Enfrenta a dos de los clásicos superhéroes de la fábrica Marvel, bueno, para justamente pelearse un poco, pero también atacar el mal. Si tenemos la fuerza de voluntad suficiente y el invierno nos permite, intentaremos llegar a ver esta nueva idea de la casa Disney. Por otro lado, llega la película número 50 del famoso Woody Allen, que ya tiene 88 años. Estamos para los números hoy, aparentemente. Hay que decir que este film se llama Golpe de Suerte en París. Y bueno, Woody Allen tiene una filmografía muy extensa y también con diferentes facetas en su haber y entender. Esta última, en los últimos años, ya 15 últimos años, se ha especializado en hacer películas de género, policiales, películas románticas, comedias con un toque y un tinte policial, como es este caso de Golpe de Suerte en París, muy diferente a lo que este gran narrador, gran cineasta, en su momento supo hacer, teniendo, yo diría que etapas, sobre todo en los 70 y en los 80, absolutamente geniales en las ideas que él estaba trayendo a la pantalla. Bastaría, por ejemplo, recordar lo que fue películas como La Rosa Púrpura del Cairo, como lo que fue Selig, Días de Radio, para darnos cuenta que Allen tuvo momentos donde la lamparita se le prendió e hizo cosas memorables, o cuando comenzó a hacer un cine más profundo, luego de un comienzo muy chistista, muy de clown. No olvidemos que él era libretista y hacía shows para lo que vendría a ser diferentes teatros y cabaret, pero hizo películas como Todo lo que usted quiera saber acerca del sexo y no se anima a preguntar. Bueno, fue totalmente una etapa muy reidera, muy cómica, donde se dan films como Manhattan, Annie Hall, mostrando en aquel momento esa especie de personaje introvertido, intelectual, de clase media alta, de tipo neoyorquino o de la costa este, con muchos conflictos, y donde a través del psicoanálisis él podía ir resolviendo algunos de estos tantos conflictos que tenía. Ahora parece que la cosa cambió. Woody Allen ha hecho muchísimas declaraciones recientemente a todo tipo de medios, apareció, está como desesperado por aparecer, a pesar de que dista mucho de ser aquel jovencito cuarentón inquieto, y ahora parece que la suerte es lo que define la vida de las personas. O sea, olvidó el psicoanálisis, el marxismo y toda una serie de cosas más, teorías de mucha importancia, y se pasó radicalmente a que, bueno, en la vida, si no tenés suerte, si no te protegen, digamos, el destino o los dioses, las cosas van a andar muy mal. Y ahí llega esta comedia, la veremos en su momento, la comentaremos, ya no me despierta, y calculo que le pasa a muchísima gente, esa necesidad de cuando se estrenaba una película de Allen, ir a verla para de alguna manera u otra identificarnos con muchos de los problemas que se planteaban en sus películas, o encontrarnos, como decía recién, con una idea completa y absolutamente original que Woody nos planteaba. Bien, dicho esto, y hay que agregar que hay buenos y van a venir mejores documentales en nuestro país. Hay uno que me encanta, sí. Se llama Leyenda Feroz, se da en la sala Nelly Goitinio, en la sala del Sodre, en la calle 18, entre Convención y Julio Herrera, perdón, entre Río Branco y Convención, un lugar muy bueno para ver cine, buenas butacas, al estilo antiguo, buen clima y un sonido estupendo y una muy buena proyección de toda la pantalla. Es una especie de microcine mediano con gran nivel, y ahí se está dando el documental Leyenda Feroz, que no es la película Tango Feroz que va después. Este es un documental hecho por Mariano Frigeiro y Denis Urzeig, donde aparecen justamente muchos de los hombres y mujeres que, siendo muy jovencitos, como era el caso justamente de Marcelo Piñeiro, el director, pero también Fernán Mirás, Cecilia Dopazzo, Leonardo Sbaraglia, David Lebón y Manuel Arias, todos muy jovencitos, armando una película fantástica que habría que hablar muchísimo, que se ha remasterizado y los cines comerciales la han estrenado, llamado Tango Feroz. El film lo pudimos ver nosotros por segunda o tercera vez hace unos años en lo que era una de las tantas estupendas ediciones de Piriápolis de Película, ese microfestival de cine que durante 3 días concita la atención de todo el balneario místico, esotérico y fantástico que es Piriápolis. Y ahí conocimos a este gran director que es Marcelo Piñeiro, que hizo esta película, su mejor film, sin lugar a dudas, y que se transformó en un clásico. Lo que vamos a ver en el documental Leyenda Feroz, que no está dirigido por Piñeiro, atención, es cómo se hizo esta película y lo que dicen los protagonistas cuando ya han pasado más de 3 décadas. Dura un tiempo exacto, perfecto, que son 77 minutos, y vamos a descubrir muchas cosas una vez más del cine, dentro del cine, y también de lo que o cómo se armaron muchas de estas escenas que hoy nos resultan maravillosas, llenas de creatividad, clásicas, dignas de ver una y otra vez, ¿por qué no? Y que por momentos zafaron por mitad casualidad, mitad también oficio que tenía Piñeiro. Piñeiro venía del cine publicitario, entonces la película tiene muchos elementos de enganche, podríamos decirlo así, muchos elementos de enganche con que nos permiten con gran calidad y sutileza meternos en temas que estaban en boga ya por los 70, ¿verdad? El movimiento hippie, el auge de las izquierdas en América Latina, la rebelión de los jóvenes, el auge también del buen rock and roll que siempre ha sabido hacer nuestros queridos hermanos los argentinos. Dicho esto, y recomendando este documental para recordar Tango Feroz, hay que decir que, por si fuera poco, aquellos que son tangueros, me imagino que a Ángeles le debe gustar mucho el tango. A mí, en lo personal, con el paso de los años, me ha empezado a interesar cada día más. A mí me gusta, siempre me gustó. ¿Te gustó, Marcelo? Me encanta el tango. Es barrio. Me encanta el tango y me encantan las letras de tango. Exacto. Cada día que pasa, encuentro más filosofía y más psicología de la buena, de la psicología, dijera Politzer, psicología de los dramas cotidianos, psicología diaria, cotidiana, en las letras de tango. Y llega un documental llamado Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche. es evidente que el tango está asociado de alguna manera con cierto espíritu de derrota, de melancolía y de nocturnidad y de bohemia de otros tiempos, que posiblemente no vuelva, pero sí ha quedado esa música que se sigue cantando, bailando, escuchando, y reitero, la poética filosófica de la mayoría de sus letras, algunas, te diría yo, crueles, durísimas, pero que nos muestran la dura realidad de la clase popular. Este documental va también en la sala Nelly Guitiño, que tiene una excelente programación, es una película argentina del 2023 del señor Goyeneche, calculo que es pariente, ¿no?, del polaco Goyeneche, y ya que estamos con el tango, me informaban que con gran éxito se estrenó en la vecina orilla, en Buenos Aires, Pugliese, un documental, una especie de biografía que está muy bien construido sobre este otro ejecutante del piano, que es el señor Pugliese, y que con un poco de suerte, junto con buenos documentales que se están haciendo en la vecina orilla, a pesar de la brutal crisis que tiene el cine argentino, la industria del cine argentino, hay que decirlo así, una industria que hasta hace muy poco era muy próspera, bueno, ojalá vaya llegando a nuestro suelo, a nuestro país prontamente. Dicho esto, en cuanto a anuncios y a recomendaciones, que creo que quedaron bastante claras, Marcelo, ¿verdad? Sí. En cuanto a puntualizaciones, a dónde tenemos que ir, lamentablemente las películas que estoy recomendando, estrenadas recientemente, muchas de las cuales, salvo las dos comerciales, ¿verdad?, Deadpool, Borderlands, ya sería El Hombre Lobo y Deadpool, y la otra, la del el Golpe de Suerte de Woody Allen, título bastante poco inteligente, Golpe de Suerte en París, se ve que ahora se ha aburrido en Nueva York Woody y quiere irse a vivir a la ciudad luz, hace mucho que está con esta historia, recuerden que hizo Medianoche en París también, una especie de comedia misteriosa, con fantasmas, en fin. Bueno, tiene plata y puede vivir en cualquier parte del mundo sus últimos años. Y filmar también, aunque dice que le cuesta mucho filmar porque siempre hace un cine de autor, lo cual no creo que sea tanto porque ya es un cine de género, pero no importa. Dicho esto, creo que quedaron claras las puntualizaciones y vayamos luego de un pequeño golpe musical a hablar de dos o tres películas que realmente están impactando en la cartelera de cine aquí en Montevideo. Casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Te seguimos escuchando, Fernando, y recordá que tenemos una consulta para hacerte. Sí, me tengo además también algunas cosas en WhatsApp que me están llegando, pero vamos a decir que hay dos películas muy interesantes que hemos podido ver y nos olvidamos algunas de comentar, porque bueno, el Alzheimer nos está jugando una mala pasada, 2x3. Una se llama Memorias de un cuerpo que arde, Memorias de un cuerpo que arde, no tiene nada que ver con los bomberos, ni nada por el estilo, ni con Casa de Salud que se prende en fuego misteriosamente en las noches, sino que es un film de Costa Rica y España, del año 2024, reciente, 90 minutos de duración, dirigida por Antonella Sudasasi. Bueno, es una película que tiene algo de documental en cuanto que está basada en hechos de la realidad costarricense y también porque no española en parte, y también es una ficción que nos muestra que están filmando una película que es un documental pero también está siendo ficcionado, puesto que la cámara anda por los pasillos de una casa que es el escenario de la vida de algo así como tres mujeres personificadas en una sola, las cuales han sufrido, como ya creo que la mayor parte de la gente inteligente que escucha Centenario y Imprescindible sabe, han sufrido cuando eran jóvenes, ahora tienen 60, 65 años, los efectos de un exacerbado patriarcado conjugado con el machismo, conjugado con aquello que Cooper y Line, Ronald Cooper y Ronald Line, Cooper y Line hablaban en la antipsiquiatría, ¿verdad? La familia como un entorno asfixiante donde la mujer siempre era víctima de una brutal represión sexual y también opresión económica. Todo esto está planteado en la película, puesto que va y viene del pasado al presente con muchísima rapidez y con muy buena sincronía en materia de imágenes, en un film que, bueno, sí, que es un poco bajón, ¿verdad? Es un poco duro por lo que sufrieron estas hembras humanas desde el punto de vista sexual en materia de desconocimiento absoluto de la sexualidad humana. Esto ya ha ido cambiando a través justamente del auge de las ciencias comportamentales, la psicología, la psiquiatría, fundamentalmente la sexología, y ya la dinámica actual de la mujer contemporánea joven de 20 y pico de años que va rumbo a la pareja o al matrimonio es completamente diferente a lo que estaban sufriendo estas mujeres hace, digamos, 50 años atrás. El film es un poquito duro, hay algunos comentarios que yo escuché en el pasillo, que no voy a hacer eco de los mismos como personales, pero bueno, hay una chica decía, al fin se dieron cuenta las veteranas, ¿no? Y al fin zafaron. Y sí, evidentemente hay una historia de opresión y represión sexual muy fuerte que está comentada en esta película, que es de alguna manera una reivindicación más feminista, que pero hecha con talento, ¿verdad? No es una pancarta, sino que está muy bien elaborada desde el punto de vista de los planos, las secuencias y las imágenes. Finalmente, antes de los comentarios de la audiencia, te tengo que decir algo que no sé si compartirás, Marcelo, pero el mal no existe. O también te puedo decir, el demonio no existe, que es algo medio, no sé hasta dónde afirmarlo, es una gran pregunta que nos hace un director de cine japonés llamado Ryusuke Hamaguchi. Ryusuke Hamaguchi, que es un individuo muy interesante como director, una vez más mostrándonos la importancia que tiene el cine japonés de autor. No digo el cine japonés en general, porque acá no llega nada más que las películas que han ido transitando por los grandes festivales del mundo. Que veamos buenas pelis japonesas, 2, 3, 4 por año, no quiere decir que sea la vanguardia del cine de calidad. Pero sin duda alguna tiene algunos directores en Japón que, bueno, que hacen mover a la platea. No olvidemos que es el director de Conduciendo mi auto, ganadora del Oscar, este señor llamado Ryusuke Hamaguchi. Acá plantea un tema diametralmente diferente, se va a una población rural, a una aldea, una comunidad, en lo que es el archipiélago de las islas del Japón, ¿verdad? Japón no es una isla, como la gente básicamente lo piensa, de tan lejos que estamos acá en este país, Uruguay. Es un grupo de islas. Uruguay sí es una isla, pero el Japón es un archipiélago de islas que ha alcanzado una tecnología impresionante, por otro lado, en todas las áreas, también la atómica y nuclear, pero que mantienen algunos puntos de este gigantesco archipiélago, comunidades que tienen la tradición, están abocadas a mantener un hilo tradicional donde hay un jefe de la aldea, donde los moradores se conocen todos, donde la gente no necesita tanto el dinero para vivir, sino que hay otros intercambios como el trueque, en fin, un clima campesino, si se quiere, muy idílico, en un paisaje helado, frío, en la montaña, lo que vendría a ser una especie de tundra, y allí quieren conservar los árboles, quieren conservar un equilibrio ecológico, puesto que el agua que se usa para tomar y para comer ahí los alimentos es muy diferente al agua que hay en Tokio, naturalmente, obviamente. Todo esto está planteado directamente, uno podría pensar que esta va a ser una película de defensa del medio ambiente, de lo ecológico, lo cual es de alguna manera cierto. Digamos que hasta promediando más allá de la mitad del film, que empieza a tomar otros ribetes con sólidos personajes, tanto los que vienen de Tokio como los que están en esa aldea, sólidos, muy fuertes, muy bien planteados, y con un final que uno no esperaría, un final que tal vez no voy a contar, pero va hacia lo supranormal, un final muy metafórico que tiene que ver con, bueno, una niña que se pierde pero que se reencuentra, y evidentemente así como la niña y las nuevas generaciones, que están como representando a nuevas generaciones que pueden perderse para siempre, de seguir adelante este avasallamiento industrial buscando sacarle plata a todo lo que hay, puesto que en esa aldea pretende un consorcio, un grupo económico japonés, instalar un glamping, algo así como un camping ecológico que no es tan ecologista como aparentemente se plantea. Y ahí se arma entonces la trama central de la película, que tiene un desarrollo un tanto lento, tal vez para lo que puede ser nuestra forma de movimiento y pensamiento occidental. No olvidemos que ellos piensan en otra lengua completamente diferente a la del castellano, con lo cual la representación del mundo, del punto de vista lingüístico y también del punto de vista de las imágenes, es completamente diferente. Y esto lo destaca Hamaguchi, y es inevitable al ver a este sujeto pensar en otros grandes realizadores y grandes películas en la historia del cine japonés. Me refiero únicamente a dos, allá por el 50 y pico, la gran película maravillosa, La mujer en la arena, de Obe Kobe, y también en alguno de estos personajes uno está viendo algo así como a los hijos de aquel maravilloso film llamado Dersu Usala, que tanto impactó en nuestro país hace ya más de 40 años, cuando estrenó el Gran Cine Central, donde también se planteaba ese choque, ¿verdad?, entre las poblaciones, digamos, nativas, y la llegada de un colonizador, en este caso el hombre blanco, y de otro país. Acá es diferente, lo que llegan los propios nipones, que se están comiendo unos a otros para intentar obtener más dinero, con una enorme despreocupación hacia el medio ambiente. Un film sólido, fuerte, de lo mejor de la temporada. El mal no existe, aunque, hay un cierto demonio hoy por hoy que nos está penetrando y que está destruyendo lo maravilloso que es el planeta Tierra. Eso parecería ser uno de los puntos centrales que nos trae el señor Hamaguchi. Dicho esto, Marcelo, sí. Me imagino que hay preguntas e intento responder alguna de ellas. Bueno, Cristina, que se comunicaba, le mandamos un saludo. Dice, Marcelo, te decía recién, el mal no existe, es una buena pregunta para Daniel Galiardo, sobre la cosmosofía, que es un especialista. Y lo que sí tenemos, una pregunta de Fabián, acá la encontré. Dice, buenos días, Mañanas de Radio, mensaje para Palumbo. ¿Sabe algo de la nueva serie del Zorro 2024 de Amazon Prime? ¿Qué comentario le merece? No sé si da el tiempo hoy, pero por lo menos capaz que para la semana que viene. No sé, como tú quieras, Fernando. Sí, yo sobre esta serie no tengo información. Vuelvo a repetir algo que siempre digo. Hay tanto material audiovisual en las plataformas que ya a esta altura del partido abarcarlo todo sería imposible, ¿verdad? Claro. En cuanto al tema del mal no existe, te diría yo que sí, que el mal existe. Lo que existe son comportamientos malignos propios de las personalidades estructuradas como perversos sociales, ¿verdad? O perversos sexuales, que genera automáticamente una sensación de maldad o de demonio que podría estar en la tierra. Eso ya en un plano más filosófico y religioso, que no funciona. Lo que sí existe son perversos sociales y sexuales que destruyen las comunidades, que destruyen las personas, psicopáticos muy graves que lindan con la sociopatía grave, que no sé si es que están abundando, es una pregunta que me hago ya como psicólogo, o si las redes y los medios masivos de comunicación nos permiten contactarnos más con estos fenómenos sociales, y hay que también pensarlo desde el punto de vista demográfico. Cada vez más somos más habitantes en este planeta Tierra, que nos está empezando a quedar un poco chico debido justamente a la devastación, al mal uso del medio ambiente, que son cosas completamente diferentes. En ese sentido podemos decir, en ese sentido científico, podemos decir sí que hay gente mala y el mal existe en nuestra sociedad, y también, por lo que veo que dice el señor Hamaguchi, también en la del Japón tan distante, a más de 30 horas de avión desde nuestro querido Montevideo. ¿Alguna muy bien. Otra pregunta? No, quedamos por ahí, Fernando. ¿Me salgo del éter entonces? Exactamente. Me voy del éter, me voy con el sol. Que pasen todos muy bien. Les deseo una feliz semana y a cuidarse del frío. Chau, chau, hasta la semana que viene. Hasta luego. But I'm not the only